buenos días a todos. Revisando algunas primeras planas de los periódicos, la que más llama la atención es la del diario La República. Chile devuelve parte del saqueo 126 años después. Una gran foto del embajador de Chile en el Perú, junto con el director de la Biblioteca del Perú, el señor Hugo Neira, que como siempre está muy elegante con su polo y su luín, revisando uno de los libros antiguos que los chilenos se llevaron de Lima, saqueada por ellos en 1881. El diario El Comercio titula la noticia: Chile devuelve libros que se llevó en guerra de 1879. Éxito de la diplomacia. Un titular bastante mentiroso, bastante encubridor, bastante sesgado. Estoy hablando de las primeras planas, lo que se cuelga en los kioscos y lo que muchos leen, porque no pueden comprar el periódico. Chile devuelve libros que se llevó en guerra de 1879. Éxito de la diplomacia. Así titula El Comercio en primera plana. Es falso, pues Chile no ha devuelto los libros. Chile ha devuelto un porcentaje mínimo, mínimo de los libros, menos del 10%. Bueno, en el diario La Primera, el APRA va al choque, y sobre los libros nada, excepto la noticia del título de mi columna, modestamente, que se llama La Furia de los Libros. Y el único diario que dice la verdad en primera plana de todos los periódicos de hoy es, en mi caso y fatalmente, el diario de La Razón, con el que nunca estoy de acuerdo, pero con el que hoy día debo concordar. Bueno, el diario fujimorista La Razón es el único que dice la verdad. ¿Cómo estará la prensa? ¿Cómo estará la prensa peruana para que La Razón hoy día diga la verdad y los demás mientan? El diario La Razón dice: devuelven solo 8% de los libros robados en guerra del 79. Devuelven solo 8%. Y tienen razón, porque los libros que se llevaron, según el propio cálculo de don Ricardo Palma, en ese momento subdirector de la biblioteca y luego director de la biblioteca, el hombre que la reconstruyó, pidiéndole a Marcelino Menéndez y Pelayo y otras eminencias intelectuales de la época que por favor les regalaran libros, don Ricardo Palma calcula que lo que se llevaron los chilenos fueron 45.000 volúmenes. Dice, no menos de 45.000 volúmenes es lo que los chilenos nos han robado. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en una carta dirigida a Nicolás de Piérola, en ese momento el presidente escondido de la Lima saqueada y ocupada por la tropa chilena. Ricardo Palma le dirige una carta al señor Nicolás de Piérola y ahí le cuenta cómo es que en Lima ha empezado, Piérola estaba refugiado en Ayacucho, cómo es que en Lima ha empezado el saqueo, y le sigue contando lo del saqueo hasta que llega a la conclusión de que han dejado los chilenos solo 3.000 libros de los aproximadamente 50.000 que había, y entonces dice, se han llevado por lo menos 45.000. Pero resulta que años después, muchos años después, Aurelio Miró Quesada Sosa, un gran garcilasista y especialista en algunos aspectos de nuestra historia, rectifica al propio Palma y dice en el prólogo a un libro que compendia los reportajes de Palma para el diario El Comercio en Europa, dice que lo que encontró en realidad Palma no fueron 3.000 libros, sino 700. Dice 700 y pico, textualmente. Los 700 y pico libros que encontró Palma cuando le encargaron la reconstrucción de la biblioteca, ¿no? Y bueno, nos han devuelto entonces 3.778 libros, y hoy día RPP ha hecho una fiesta informativa celebrando esto como un enorme acontecimiento, pero resulta que lo más importante, lo más rico, el 90% de los incunables que se llevaron estos desdichados no nos ha sido devuelto y está en manos privadas, que es lo peor. fue objeto de regalos y de ventas clandestinas por parte del Estado chileno a coleccionistas privados que ya lo toman como suyo y que no lo van a soltar así nomás. Entonces, no celebremos nada. Tengamos la dignidad que no tuvimos durante la ocupación, cuando, como cuenta Ricardo Palma, la policía secreta chilena aquí, en Lima, cuando Lima estuvo ocupada, la policía secreta de Chile estaba integrada por peruanos. Los que denunciaban quienes tenían armas, quienes podían ofrecer resistencia, eran miserables peruanos. Tan miserables que un jefe chileno cuenta efectivamente que en algún momento ya tuvieron que dejar de entregar recompensas para las delaciones y para las denuncias traidoras, porque ya tenían rifles suficientes y ya no tenían cómo almacenarlos, y además Lima no solamente no iba a resistir, sino que además Lima estaba casi como si nada hubiese ocurrido. Ricardo Palma cuenta que en plena ocupación hubo 5 matrimonios fastuosos en la ciudad de Lima. 5 matrimonios. La burguesía se seguía casando, se seguía haciendo fiestas, se seguía haciéndose fiestas, seguía celebrando, porque en realidad este país pues nunca lo sintieron como suyo, ¿no? Por eso es que Patricio Lynch pudo decir que este era un país de papilla y que con él iban a hacer mangas y capirotes. Esa es la frase textual que cita también el historiador Palma. Pero el viajero alemán, bueno, no tan viajero, se quedó 25 años en el Perú y escribió un libro famoso en 1893, el señor Middendorf, cuenta esta cosa terrible del saqueo y cuenta una cosa que no se ha dicho, ¿no? No solo fue la biblioteca, fue todo lo que podía, digamos, significar cultura. Todo se lo llevaron. Se lo llevaron todo encajonado y en carretas hacia el Callao. Por ejemplo, el Museo Raimondi fue saqueado. El Museo Anatómico de la Escuela de Medicina, celebérrimo, también fue saqueado. El Museo de la Escuela de Minas, saqueado. La Biblioteca de la Universidad de San Marcos, que es donde había por lo menos 10 de los incunables más valiosos de toda la colección del Perú, saqueada. Es decir, Middendorf, el alemán, dice, entre todas las medidas con que los chilenos mancharon su bien ganada fama militar, la más odiosa fue el saqueo de todas las colecciones científicas, pues era manifiesta la maligna intención de privar a la nación vencida de los medios de instrucción y de este modo humillarla en el aspecto espiritual, como ya se había hecho al aniquilar su poderío exterior por medio de la fuerza de las armas. Sí, pues Chile nos quiso vaciar, nos quiso matar, Chile quiso asesinar a este país desde lo más hondo, desde aquello que ellos no pudieron tener como solera, simplemente porque eran una lejana capitanía desértica poblada por vascos que en muchos casos fueron tan bárbaros como los bárbaros que ocuparon originalmente esas tierras, ¿no? Y bueno, la acumulación de esa envidia, y Middendorf también cita la palabra envidia, estalla durante la ocupación. Entonces, no podemos celebrar nada, tenemos que tratar esto con suma discreción. Esto no es un obsequio, esto no es congraciarse con el Perú, esto es apenas empezar un proceso de reivindicación de lo nuestro y de recuperación de nuestro patrimonio. ¿Colecciones privadas intocables? No, señor. El Estado chileno es responsable del saqueo de los libros. Los libros no son en ninguna parte botín de guerra. Nadie pide que Chile devuelva las cosas importantes que se llevó, bueno, entre ellas parte de nuestra dignidad, sino los libros y las obras de arte. Los libros y las obras de arte. Porque ya hay un consenso internacional en el sentido de que ni los libros ni las obras de arte pueden ser materia de pillaje, aunque haya guerra. Aunque haya guerra. Bien, quería leerles un párrafo de una carta de don Ricardo Palma a don Nicolás de Piérola, que estaba refugiado, y que dicho sea de paso, había manejado tan desastrosamente, tan absolutamente desastrosamente, disculpen los dos adverbios contiguos, este asunto de la guerra, ¿no? Hay una carta que estoy tratando de encontrar aquí, en donde el señor Ricardo Palma, tan bueno él y tan importante para la historia del Perú, se permite, sin embargo, de en plena ocupación, en plena derrota, recordarle al señor Nicolás de Piérola, formalmente todavía el presidente de la República del Perú, recordarle que a él le han bajado 2 grados en el escalafón de la burocracia como subdirector de la biblioteca, y que no se olvide, si le puede hacer el favor, de reclasificarlo. Es impresionante, ¿no? Ricardo Palma hablando de sí mismo y de su sueldo futuro en plena ocupación. O sea, el hombre que rehizo la biblioteca, a quien le debemos la reconstrucción de la biblioteca, a quien le debemos simplemente la biblioteca como refundador, ¿no? Diciendo esas cosas.